Aupa, arratsaldeon, aquí estamos en el programa de la Asociación de Vecinos de Irala, como sabéis, el programa que os acercamos todas las noticias de, pues, referentes al barrio de Irala, programa que hacemos una vez cada, pues una vez al mes, los terceros domingos de cada mes, y bueno, hoy hemos hecho coalición con nuestros vecinos del barrio de al lado y os traemos una buena noticia y una buena primicia. Como os decía, bueno, que no os lo he dicho, pero ya lo sabéis, que esta es la Irola Irratia, la radio libre del barrio de Irala. Estáis en la 107.5 de vuestra FM. La Irola Irratia, donde hay un montón de programas, que, bueno, pues miles de programas que nos acercan un montón de historias sociales, y también podemos hacer el programa de la Asociación de Vecinos de Irala. Como sabéis quiénes hacemos este programa, pues aquí está pues la presentadora oficial, yo creo ya, porque estas me tienen engañada. Soy Anne, Amaya, hola. Yoli y María. Buenos días, buenas tardes. Y nada, para que, a ver, un poco de repaso solo de la agenda de hoy, ¿vale? Vamos a traeros, como os decía, os traemos, como os comentaba al principio, una super noticia en primicia del barrio vecino de Recalde. Tenemos a Igor, miembro de la Asociación de Vecinos Recalde Berri Sausolkartea de, pues eso, de Recalde. Y luego hablaremos de la Feria Medieval, que se hizo el primer fin de semana de abril en el barrio, y si nos da tiempo queremos comentar cómo hemos vivido la Córrica en el barrio, cómo vivimos el 21 de marzo el paso de la Córrica por las cercanías de Irala, y algún temilla más que tenemos por ahí. Así que nada, vamos a empezar dando paso a Igor. Chicas, si queréis presentar un poco el tema, adelante. Simplemente deciros que Recalde y Irala han ido mucho tiempo de la mano. Somos la zona sur de Bilbao, una zona que necesita que le apoyen, que le ayuden, y sobre todo que quiere demostrar que tiene importancia, que no solamente es el canal de Deusto o es la zona de Zorrozaur, es nuestros barrios y por los que, en los que vivimos y por los que trabajamos. Recalde ha preparado un proyecto muy serio, muy muy serio, os lo digo porque lo he leído con paciencia, de la zona que le afecta, y Zabal, Irala ha preparado otro que todavía no lo hemos dado a la luz, pero que lo tendréis yo creo que de aquí a 15 días. Lo que pretendemos es que, juntando los dos, esto se presente al proyecto nuevo que está haciendo Bilbao, el PGU nuevo, y que luchemos, trabajemos y luchemos por él. Os paso a Recalde. Adelante. Arratsaldeón. Bueno, pues nosotros surgimos hace como 5 años y el objetivo de Recalde Berris es precisamente pues tratar de recuperar el espíritu de, bueno, pues de la antigua Asociación de Familias de Recalde, ¿no? y durante estos años hemos estado trabajando, bueno, pues sobre todo tapando agujeros, fundamentalmente, ¿no? Comenzamos casi antes de constituirnos, nos encontramos que con que Recalde por tercera vez se inundaba. Y precisamente, aunque todavía no éramos una asociación legal, pues bueno, pues salimos a la opinión pública denunciando que eso era una situación inaudita, que Recalde ya se inundó una vez con consecuencias dramáticas y que veíamos que se corría el riesgo de que eso volviese a suceder, porque sospechábamos pues que las obras de la Supersur estaban afectando gravemente al barrio. Y lo hicimos, digamos, de forma contundente, amenazando con denunciar a la Diputación y al Ayuntamiento en caso de que Recalde se volviese a inundar. Y tuvo su efecto, porque inmediatamente comenzaron las obras de canalización en la zona del Pagasarri y, bueno, pues por suerte Recalde no se ha vuelto a inundar, ¿no? Seguimos trabajando tapando agujeros, mejorando un poco, pues bueno, pues determinadas cuestiones que afectan a los vecinos y vecinas. El tema de la accesibilidad de Filomena, por ejemplo, conseguimos que se hiciese el ascensor. Y allá por mediados del año 2011, pues tuvimos que poner toda la carne en el asador para defender el que era el corazón de Recalde, Cucucha. Y mano a mano con la Asamblea de Cucucha, pues estuvimos durante meses intentando, en esa pelea de David contra Goliat, pues intentando salvar este equipamiento, ¿no? No lo conseguimos, a pesar de que, bueno, pues la solidaridad del barrio fue tremenda y de todo el resto de Bilbao. Y bueno, pues la imposición del gabinete de Azcuna con su mayoría absoluta, las apisonadoras y 40 furgonetas de la Ertzaintza, pues acabaron con el corazón de Recalde, dejando un solar abandonado para las ratas, ¿no? Respondimos como podíamos, denunciando aquel derribo, porque considerábamos que era un derribo ilegal. Porque no se cumplió la legalidad urbanística, y de hecho antes del derribo conseguimos la paralización durante un día del derribo de Cucucha, pero luego los juzgados, bueno, pues desestimaron nuestra demanda, calificando nuestra denuncia contra el ayuntamiento de temeraria, ¿no? A lo que contestamos que temeraria es la actitud de las instituciones políticas y de los jueces, que siempre están dando la razón a los ricos, ¿no? Pero además de tapar agujeros y de defender pues un poco el presente, pues tratamos un poco de recuperar el pasado, ¿no? Y Recalde ha sido un barrio que tiene una trayectoria, yo creo que ejemplar. En la plaza de Recalde, la pintada nos recuerda que somos recaldetarras y que estamos orgullosos de ser recaldetarras, porque todo lo que tenemos lo hemos conseguido luchando. Y precisamente por eso, justo cuando se cumplía un año del derribo de Cucucha, en septiembre del 2012, pues hicimos un homenaje a nuestros antecesores, ¿no? A esas mujeres que en el año 62 comenzaron a luchar por las escuelas, y en concreto en la persona de Begoña Linaza, pero representando ella pues a las miles de mujeres, y también hombres, pero especialmente mujeres, pues que consiguieron llevar la educación a Recalde, etcétera, etcétera, ¿no? Miramos al presente, miramos al pasado, pero también queremos mirar al futuro, porque nos hemos dado cuenta, y nuestras compañeras de Irala lo saben perfectamente, muchas veces las instituciones están encantadas con que nos enredemos con cosas que tienen que ver con el corto plazo y con cuestiones, digamos, que nos afectan muy cercanamente, ¿no? Y que hay que resolver, y es necesario discutir sobre dónde se colocan las farolas, pero mientras estás discutiendo durante 2 horas dónde colocar una farola, ellos están dedicando esas 2 horas a diseñar el Bilbao en los despachos junto a las multinacionales, y no solo para resolver problemas a corto plazo, sino para imponer medidas en el largo plazo, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que el movimiento vecinal, además de trabajar sobre cuestiones que son cercanas y cotidianas y que nos afectan inmediatamente, pues tenemos que empezar a pensar sobre cuestiones que son estratégicas, que son a largo plazo y que no solo afectan a nuestros barrios o nuestro entorno más cercano, sino que afectan en un mundo globalizado, pues más allá de nuestras fronteras, ¿no? Cambiamos de perspectiva, y con la idea de decir, de aquí a 20 años, ¿qué Recalde queremos? Y de aquí, no solo qué tipo de Recalde queremos, sino cómo insertamos a Recalde en Bilbao y en el conjunto de Euskal Herria, pues iniciamos un proceso de participación con los vecinos y vecinas de Recalde, apoyados por la Universidad del País Vasco. Y bueno, en ese proceso participaron 500 personas. La primera dinámica fue muy, muy bonita, porque queríamos saber cuáles eran los problemas de Recalde, ¿no? Pusimos unos carteles que ponían Recalde tarra y tú de qué te quejas. Y la gente cuando lo veía se enfadaba, dice, ¿cómo que de qué me quejo? Me quejo de muchas cosas, ¿no? Y nos chillaban a nosotros. Pero precisamente eso era lo que queríamos, ¿no? Que la gente supiese que tenía motivos para quejarse, ¿no? Y, sí, que podía decirlo además. Efectivamente. Y con todas esas quejas, pues hicimos un diagnóstico. en el que se veía que, digamos, que además de esas cuestiones cotidianas, cercanas, nos interesaban a los y las recaldetarras fundamentalmente dos grandes ejes estratégicos, ¿no? Uno, que la autopista, ese monstruo que nos legó el franquismo, pues seguía convirtiéndose pues, en una sección impresionante, sigue preocupando a Recalde. Y el segundo tenía que ver con las comunicaciones con el conjunto de Bilbao. Y el conjunto de Bilbao más cercano que tenemos es ir a Leibasurto, a Mézola, pero luego también está el resto de Bilbao y el Bilbao metropolitano, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ese proceso de participación hicimos un concurso de ideas, hicimos recogidas, digamos, de ideas en las fiestas de Recalde, muchos talleres con jóvenes, con personas mayores, con mujeres, por ejemplo, para detectar pues cuáles eran las problemáticas, ¿no? Y bueno, salió un documento bastante extenso que pusimos en mano de un equipo de arquitectos y en este caso de arquitectas que con mucho cariño pues han tratado de hacer algo que igual a los vecinos y vecinas nos resulta complicado, que es poner nuestras ideas en un documento técnico, en un mapa e incluso a veces mapas que no sabemos muchas veces ni siquiera interpretar nosotros, ¿no? Pero que gracias a su ayuda pues hemos ido presentando primero en el Consejo de Distrito hace 2 semanas y el miércoles pasado en Recalde una asamblea pues que participaron unas 50 personas o así. Está bien. Entonces, bueno, en ese documento se plantean, bueno, lo primero, lo más importante, además de las ideas, es los elementos visuales, ¿no? Porque, claro, el objetivo era tratar de imaginar cómo sería Recalde mañana, ¿no? Por eso el proyecto se llama Recalde Berritzen, ¿no? Renovando Recalde, ¿no? Y lo primero que nos impactó es cuando nos pasaron fotos de Recalde sin la autopista. Y de hecho nos impactó tanto porque cuando la recibimos no supimos reconocer que era nuestro barrio. Ahí va. Sí, y es sorprendente porque sabíamos que era nuestro barrio, pero nos costaba hasta ver de dónde estaban sacadas las fotos, ¿no? Pero, Igor, perdona, ¿qué año hicieron la autopista? Bueno, esto es importante recordar. La autopista se construyó en los años 70, uh-huh. A finales de los 70, mediados de los 70. Y eso fue una imposición de la conocida alcaldesa fascista Pilar Careaga, doña Pilar Careaga, ¿no? Antes del 78 estaba acabada porque yo salí del instituto a la uni y justo la habían acabado en el 78. Sí, sí, sí. Bueno, la historia de la construcción de la autopista es la historia de la imposición del fascismo, la imposición del fascismo a un barrio como castigo a su lucha ejemplar, ¿no? Porque... bueno, Recalde, Joseba Iraun, que es un historiador de Recalde, cuenta cómo Recalde ya era en los años 30 conocido como el Rincón de Lenin, porque ahí estaba la encartada, la sede del Partido Comunista, ¿no? Cuenta cómo había grupos de anarquistas muy potentes en Recalde. De hecho, hay un libro de un tal Allende, escrito en el año 35, en el que cuenta cuando intentaron abrir la primera ermita, la iglesia, los anarquistas fueron y a la Virgen le colocaron las orejeras de los burros. Y luego, de hecho, uno de los curas, bueno, pues lo secuestraron, le desnudaron, le afeitaron las pelotas y lo dejaron suelto por Recalde, ¿no? O sea, era un barrio, digamos, muy bravo, de gente que vivía unas condiciones extremadamente duras y, bueno, pues que generó un ambiente. Pero en la República, todo hay que decirlo. Pues era... Sí, claro, esto era la República, estamos hablando de los años 30. Claro. Pero los años 40, bueno, y con el alzamiento franquista, por ejemplo, toda la zona de Lejabarri se convirtió en un gigantesco paredón de fusilamiento. Sí. Otro acontecimiento clave que tiene que ver con nuestro entorno, en el bombardeo de Bilbao, uno de los bombardeos de Bilbao, un aviador nazi, sí. Digamos, es afectado su avión, el avión cae en Arraiz y las mujeres de Arraiz le cogen, lo llevan a Basurto y en Basurto es linchado ese aviador nazi y como consecuencia de esa situación es el asalto a las cárceles de Moncada. Entonces digamos que Recalde y esta zona el franquismo le tenía puesto en mira y se dedicaron a castigar de forma brutal al barrio y el último castigo fue el de doña Pilar Careaga, que hay que recordar que fue una auténtica fascista, fue la primera mujer combatiente herida en la guerra civil, no se dedicaba a poner tiritas, se dedicaba a disparar, fue la primera ingeniero y bueno, fue una alcaldesa, digamos, de ordeno y mando, ¿no? Aquella alcaldesa que la asociación de Recalde dijo que tenía que dimitir y dijo que su dimisión estaba por encima del pueblo, faltaría más que a los alcaldes los eligieran una panda de revoltosos y rojos, ¿no? Y finalmente, pues al final acabó dimitiendo, se fue, ¿no? La conseguimos echar entre todos, pero se fue dejando a Recalde un monstruo de cemento. Un monstruo de cemento que además estaba previsto que pasase por no pasase por el medio de Recalde, pero ella decidió tirarlo por el medio de Recalde y con eso provocó uno de los acontecimientos, digamos, más duros de la historia de Recalde, que se repite 40 años después parecido, que es el derribo de la iglesia. La iglesia que, dicen los que saben, que ubicaba una de las radios comunistas, es derribada como castigo, y luego 40 años después es derribado Cucucha, ¿no? El que era el centro social de Recalde en los años 60-70, que el único que había legal era la iglesia, es derribado, y 40 años después es derribado el otro único centro social que había, que era Cucucha, ¿no? Entonces, bueno, pues esa autopista destroza Recalde, lo parte en dos, se derriba la calle Goya, parte de la calle Goya, que eran unos edificios de Ricardo Bastida, y se derriba el convento de las Dominicas, se derriba un montón de cosas, y ese monstruo pues nos lo deja para siempre, ¿no? Y eso es una herida que ha tenido consecuencias sobre Recalde desastrosas, ¿no? Además de muy peligrosas. Hace solo 10 años se quedó colgando en la cabina de un tráiler encima donde jugaban nuestros hijos, pero se cayó una rueda que reventó una pared, se ha caído una bobina, se ha caído contenedores de cianuro, se ha caído gente de la propia autopista y se ha matado. Y no solo es la peligrosidad, sino que la afección, ¿no? El año pasado vinieron 40 estudiantes de arquitectura de Barcelona a Recalde, y aunque sabían que iban a ver una autopista por encima de un barrio, la cara de ellos era un poema, ¿no? Estaban espantados, porque realmente es un monstruo, ¿no? Entonces, bueno, en este documento se parte de la premisa de que la autopista no existe. Y se hace un ejercicio, precisamente, pues de intentar imaginar cómo sería Recalde sin autopista, ¿no? Y sorprende mucho porque las imágenes son espectaculares. O sea, dicen que una imagen vale más que mil palabras. En este caso, una imagen, digamos, te demuestra por una parte lo poco que se considera los recaldetarras teniendo este monstruo de cemento todavía, y te demuestra lo mucho que se puede ganar, ¿no? Entonces el proyecto contempla que la autopista desaparezca, lo cual no es una utopía, porque la propia Diputación se comprometió a que se derribase en el año 2016. Sabemos que eso va a ser prácticamente imposible, a no ser que presionemos mucho, mucho, mucho. Pero bueno, en mayo empiezan el derribo de Sabino Arana, que probablemente también pensaban que nunca iba a ser derribado, y va a ser derribado, ¿no? Entonces creemos... El 15, mayo del 14. Sí, sí, sí. Sí. Creemos que es un momento muy, muy importante para que los recaldetarras tomen conciencia de que si en un sitio lo han conseguido, aquí también podemos, ¿no? Y este proyecto pretende, por una parte, imaginar un Recalde sin autopista, por otra parte, demostrar que Recalde mejoraría muchísimo, y segundo, pues dar más razones, ¿no? Porque las razones para la lucha contra la autopista no solo son defensivas, de evitar que nos siga jodiendo la vida, sino que son también positivas, de mejorarla, ¿no? Y el objetivo no es solo estar defendiéndote, sino mejorar, ¿no? No, sobre todo hacer un barrio nuevo, un barrio con... Que sea Bilbao, tanto sí. Que decimos que Bilbao es una maravilla, el sí. Premio, no sé qué, el premio, pues dame un premio por un barrio sí. Rehabilitado, ¿no? Sí, bueno, además las alarmas se nos encendieron cuando en las negociaciones con el derribo de Cucucha, a raíz del derribo de Cucucha, nosotros el argumento que dimos es que si tenían ganas de derribar algo en Recalde, derribasen la autopista. Y el ayuntamiento contestó que la autopista no se iba a derribar nunca, y que tenían un proyecto que era convertir la autopista en un jardín botánico, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros eso nos pareció, no sé si la palabra más suave es repugnante, porque el objetivo de hacer un jardín botánico en la autopista es que los turistas vengan a Bilbao y paseen por un jardín botánico y nos tiren las pipas a los de Recalde, que somos los que estamos abajo. Perdona, ¿vosotros llegasteis a ver ese proyecto del jardín? Sí, hay fotografías. Hay fotografías que las han presentado en Shanghái. Yo creo que no han tenido narices para presentarlas en Recalde. Bueno, de hecho no han tenido narices, que no se ha presentado en Recalde. No, se ha presentado, claro. Pero en Shanghái sí lo han presentado. Y una pregunta, ¿y la circulación por dónde iría? ¿Eso está dentro del proyecto que habéis presentado y que...? O sea, bueno, las instituciones saben que no se... Esa pregunta es un poco mundana, pero entiendo que la gente se la hará, ¿no? Sí, bueno, no. ¿Por sí. dónde van los coches? Bueno, los coches es relativamente sencillo, que vayan por la Supersur, que hagan un bypass y que los metan a Bilbao. Que es viable y que no pueden decir que no es viable, vamos. Es absolutamente viable. Lo que nosotros no admitiríamos es que trasladasen la autopista 500 metros, ¿no? Con la otra solución sur, ¿no? No vamos a permitir que pase, si no queremos que esté por Recalde, no vamos a permitir que pase por encima del Peñascal o por encima de Uretamendi. No, no. Habiéndose hecho la Supersur con la infraestructura millonaria que ha supuesto, para que solo genere pérdidas, pues una forma de que sea rentable sería que se aproveche para algo, ¿no? Que no solo sirva para los coches que nos perdemos y nos confundimos y nos metemos ahí, sino que... Algunos sí nos sorprendió, sí. Sí, porque yo creo que eso es la mitad de los coches que pasan aproximadamente por ahí, ¿no? Está pensado para ello, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Está así, hecho para... Yo las tres primeras veces... que, sí, que estaba allí y dije, pum, fui derechito. Sí, aunque además, aunque sepas que te vas a equivocar, te equivocas y vuelves, sí, a pasar. Sí, sí, sí. Y vuelves a pasar. Y las tres veces o cuatro me costó. Sí. Bueno, ahora está esa infraestructura hecha, ¿no? Y entonces sería fácil. ¿Qué sucede? Bueno, pues que al ayuntamiento le resulta bastante más barato una vez que retira el tráfico del centro de urbano, porque eso no es presentable en ningún lado del mundo, que tú tengas una ciudad por la que, por encima de la cual pase una autopista. Eso no es presentable ni en Shanghái ni en ningún lado, es impresentable. De hecho, llevamos 40 años de impresentabilidad. Entonces, bueno, pues retirarían el tráfico, pero claro, derribar la autopista supone un costo, ¿no? ¿Y por qué vamos a gastarnos dinero para la gente de Recalde? Entonces, bueno, pues hacemos un jardín botánico. La idea es una idea que está tomada de Nueva York, del Highland de Nueva York. Allí no había una autopista, allí había una línea férrea, y los vecinos y vecinas de allí, de ese barrio de Nueva York, pues creyeron que era una bonita idea que hiciesen un jardín botánico. 10 años después, los vecinos y las vecinas de ese barrio están hasta las narices de ese jardín botánico, porque nadie baja a su barrio. A las noches lo tienen que vigilar con patrullas de policía, con panzers, y además la altura que separa ese Highland del barrio solo son 4 metros, mientras que ahora estamos hablando de prácticamente 20 metros, ¿no? Si en Nueva York nadie baja para salvar una cota de 4 metros, ¿quién demonios va a bajar 20 metros para bajar a la plaza de Recalde? Nadie, ¿no? Entonces eso se convertiría en una atracción turística. Y nuevamente los y las recaldetarras, bueno, pues tendríamos este monstruo de cemento que nos impide ver el cielo, ¿no? ¿Qué planteamos nosotros? Que se derribe. Y se derribe porque eso permitiría hacer un anillo que uniría el conjunto de Bilbao y que posibilitaría, pues, que el turismo también se acerque a la zona sur, ¿no? Porque nosotros aquí tenemos la montaña, que puede ser un espacio, bueno, pues atractivo, pues para que la gente pasee, para que disfrute del verde y no solo vea, pues, el Titanic o el Guggenheim, ¿no? Uh-huh. Subiendo por Sabino Arana podrían llegar a Recalde. Si hay autopista, nos tirarían las pipas de la autopista, y si no hay autopista, pues bajarían al barrio, consumirían en el barrio y, bueno, pues formarían parte de nuestro entorno, ¿no? Y además, cuando vamos a hacer, yo no sé, yo creo que no solo hablo por mí, yo cuando voy a ver una ciudad de turista, no solo quiero ver el centro guay y lo mega guay y lo que, claro, se vende, también quiero ver cómo vive la gente que es como yo, claro, la gente de los barrios. Sí, sí. Y donde más vida hay a veces es en los barrios, sobre, sí, todo de noche y... Sí, sí. Nosotros, de todas formas, bueno, si vienen turistas, bienvenidos sean, les recibiremos con los brazos abiertos. Si tuviésemos cucucha, les podríamos ofrecer algo más, pero no lo tenemos, porque nos lo han arrancado. Pero en cualquiera de los casos, lo que nos interesa es la gente que estamos viendo en Recalde, ¿no? Entonces, por ejemplo, el derribo de la autopista supondría ya automáticamente que se ganarían unos terrenos impresionantes en la zona que conduce a Alejabarri. Concretamente, el derribo de la autopista y la liberación del espacio de los bajos de la autopista actualmente, que digamos son unas zonas muy oscuras, sí, auténticos, sí, puntos negros, etcétera, convertiría duplicar el tamaño de la plaza. Estamos hablando de ganar casi 40.000 metros cuadrados para el ocio, ¿no? Es una barbaridad lo que se ganaría. Como la cota asciende hacia el Colegio Público Lejabarri, ese ascenso, que es un ascenso que es paulatino, posibilitaría ampliar la plaza de Recalde, por lo tanto Lejabarri, pero en forma de terraza, y esas terrazas se convertirían, en nuestro proyecto planteamos que se conviertan en parkings subterráneos, ¿no? Porque aprovechando la demolición de la autopista y aprovechando todos el espacio que dejarán los pilares, lo único que tendrán que hacer es, digamos, excavar un poco más hacia abajo, sí, sí, y de esa forma conseguiríamos a plazas de aparcamiento que no se verían, sino que estarían cubiertas, que no estarían ocultas, sino que serían vistas desde la plaza, de forma que el acceso sería muy visible sin generar zonas negras. Desde la altura del Colegio Lejabarri, por lo tanto, en forma de terraza, se vería la plaza abajo, y desde abajo se verían las terrazas. En esas terrazas se ubicarían todas las zonas deportivas y también, bueno, pues zonas para el ocio y el esparcimiento, ¿no? De forma que la plaza de Recalde ganaría, bueno, pues se duplicaría en cuanto a tamaño. El ubicar un parking subterráneo en esa zona posibilitaría quitar muchas plazas de aparcamiento, concretamente, sí, efectivamente, concretamente la zona de Gordoni se podría semipeatonalizar y la zona de Villavaso se podría semipeatonalizar. Eso supondría que las aceras ganarían el doble de espacio de lo que tienen ahora. Se dejaría obviamente espacios para la carga y descarga, pero retiraríamos los coches de ahí, de tal forma que se ganaría en calidad de vida, ¿no? Tendríamos una plaza el doble de grande y luego las dos calles principales de Recalde estarían semipeatonalizadas, ¿no? Si nos vamos hacia el otro lado, a la zona de los barrios de Filomena y Artasu, esos barrios antes estaban unidos. Y la autopista lo que provocó es la, digamos, la ruptura de esos barrios, ¿no? Esa cicatriz, ¿no? Entonces, lo que planteamos nosotros es que justo más o menos ahora, donde está la pasarela, esta pasarela, que es un objeto político no identificado, porque el ayuntamiento dice que no es de ellos y la diputación dice que tampoco es de ellos. El caso es que si a alguien le interesa ser propietario de algo, pues que vaya allí y que se apropie, porque no es de nadie, ¿no? Bueno, pues esa pasarela, donde está ahora esa pasarela, iría a otro equipamiento. Ese equipamiento podría ser o un equipamiento público o podría ser también otro parking subterráneo, ¿no? Por encima del parking, los vecinos de Filomena y Artazu podrían pasar tranquilamente, teniendo, recuperando la conexión que les robó la autopista, y debajo ese parking posibilitaría que tanto Artazu como Filomena fuesen peatonalizados completamente, con lo cual esas zonas serían unas zonas muy agradables para vivir, ¿no? Que ahora también lo son, pero está la circulación en medio, la búsqueda de aparcamientos, etcétera, etcétera, ¿no? De tal forma que ganaríamos espacio hacia la derecha y a la izquierda, y la plaza de Recalde tendría una forma de T, ¿no? El frontón, al no tener autopista, podríamos cambiarlo de sitio. Entonces la zona del colegio público Lejabarri, perdón, el colegio público Gabriel Aresti, que tuvo que llenarse de cemento entre el colegio y el ambulatorio para poder soportar los pilares de la autopista, pues ese cemento podría ser retirado, ahí ganaríamos otros 3.000 metros cuadrados aproximadamente de terreno, y ahí ubicaríamos el frontón, de tal forma que el frontón estaría en el centro de la plaza, quien esté jugando está con la gente que está paseando, con lo cual se da una interacción muy bonita entre el deporte y el que no hace deporte, pero además posibilitaría otra cosa, que es sí. Que sería, bueno, ganar una zona. Sí. Esto, si queréis un momentito, nos dicen desde la mesa que os ponen un poco de música para que podamos vernos un trago de agua. Ahí está, un poquito de respiro. Está siendo súper interesante, pues, todo el proyecto que nos han traído desde la Asociación de Vecinos de Recalde Berris, ¿no? Y que, joder, que me está dando mogollón de envidia y la lucha activa. Me está recordando un poco cuando vivimos en Irala todo el proceso de la Casa Torre, ¿no? Que para mí todavía está súper latente, no sé. Y cómo fue también un proceso de consulta, de participación ciudadana y cómo fue un... no sé, un proyecto querido por todo el barrio, aunque luego salió como salió, ya lo sabe todo el mundo, pero es, me estáis dando mucha envidia, creo que está guay. Bueno, es que además, sí, adelante. Además es que la, bueno, es que la gente sabe lo que quiere, o sea, nos han hecho creer que somos tontos, que la gente no sabe lo que quiere y que tiene que venir alguien, normalmente el mejor alcalde del mundo, para decirnos que ya sabe él por nosotros lo que queremos, ¿no? Que ya sabe que en el fondo lo que queremos es abrir los domingos, que en el fondo lo que queremos es quedarnos en Semana Santa para recibir a cuatro turistas, y cualquier día pues igual hasta nos dice que nos pongamos la chapela y nos pongamos a cantar bilbainadas para que nos saquen fotos como si fuésemos monos, ¿no? Hombre, igual no, pero lo que sí nos está diciendo es que nos transformemos en voluntarios para atender a las bibliotecas o para las cosas, sí, así quitan personal. Sí, bueno, en Recalde está claro lo que quiere la gente, ¿no? Y lo que pasa es que a veces, bueno, nosotros hemos consultado a mucha gente y la verdad es que ha participado mucha gente porque desde niños, personas mayores... Pero este proyecto también ha tratado de ser honesto, ¿no? Porque en ocasiones hay gente pues que, sí, que las cosas no las ve tan claras, ¿no? Y uno de los argumentos, por ejemplo, que se plantea es que la autopista bueno, cumple ciertas funciones, ¿no? Por ejemplo, bueno, solo cumple una, según nos ha comentado la gente, ¿no? Que es que cuando llueve, pues no nos mojamos, ¿no? Bueno, eso es un mito, ¿no? Como otros muchos mitos. Yo, por ejemplo, como tengo tres críos y llevo 7 años criándoles debajo de la autopista, sé que cuando llueve te mojas. Lo que pasa es que, bueno, pues la gente que lo dice, pues igual lo dice porque está en casa, ¿no? No, te mojas. Pero a pesar de todo, eso es importante porque, en el fondo, lo que estaba diciendo la gente es que hace falta un sitio para cubrirse, ¿no? Sí, y, claro. Y precisamente, bueno, pues mejor que una autopista para cubrirse es que haya una plaza cubierta, ¿no? Y como estábamos hablando precisamente del frontón, que iba ubicado entre el ambulatorio y el Colegio Público Gabriel Aresti, pues además del frontón ahí iría una plaza cubierta, ¿no? Que nos posibilitaría que los vecinos y vecinas de Filomena estuviesen justo encima de la plaza, en una cubierta que a su vez nos taparía debajo, ¿no? Entonces, sí, ahí habría gente encima, pero en este caso serían nuestros vecinos y vecinas y no los turistas que estarían en la autopista con ese jardín botánico, ¿no? Lo cual pues es bastante mejor, ¿no? Porque seguro que los vecinos y vecinas no van a hacer tantas averías al amigo de casa que todos los días no nos tiran pipas, ¿no? Y no nos sacan fotos, ¿no? Y la verdad es que se gana mucho terreno porque quitándose ese bloque de cemento tremendo, pues tendríamos una plaza cubierta, tendríamos una zona deportiva abierta, tendríamos parkings subterráneos, tanto en la zona de Filomena y Artazu como en la zona de Villavaso, tendríamos el frontón, bueno, digamos que ganaríamos tremendamente en calidad de vida, ¿no? Otro de los ejes de intervención que contempla este proyecto es toda la zona industrial de Moncada, ¿no? Estamos hablando de más de 100.000 metros cuadrados de pabellones industriales que ahora mismo están calificados como para la construcción de viviendas. Esa calificación de viviendas es comprensible que se pidiese desde el vecindario en los años 80, porque ahí se ubicaba la zona más agresiva de Recalde, concretamente ahí había 27 empresas de transporte que provocaban una circulación media de 3.000 camiones diarios, y era comprensible que los vecinos y vecinas dijesen, bueno, aquí mejor que vayan pisos, ¿no? Bueno, hoy en día es absolutamente una locura plantear la construcción de 100.000 metros cuadrados de viviendas libres en esa zona, entre otras cosas porque no va a haber nadie que las compre. Y lo que planteamos es que toda esa zona pues se recalifique y se convierta como suelo mixto en el que haya viviendas para jóvenes de alquiler social, en el que haya zonas para equipamientos y en el que haya zonas de actividad empresarial cooperativa, ¿no? Los equipamientos encajarían muy bien porque proponemos abrir un gran equipamiento público en, digamos, el final de la calle Díaz Emparanza. Ese equipamiento público está pensado para que se ubique cerca del pabellón que vosotros desde Irala estáis planteando como un centro pues bueno, pues de arte, sí, de cultura, etcétera, etcétera. Sí, en la calle Andrés Isasi, el más importante que tenemos de entonces, los pabellones. Efectivamente, pues de Andrés Isasi digamos, transversalmente a la zona de las vías que se está soterrando ahora, habría una calle que plantea este proyecto que conectase ese equipamiento con el nuestro y permitiese además ascender a la Rasquitu de forma tranquila, ¿no? En esa zona además se plantea que todos esos pabellones mantengan la estructura que tienen, pero que se cambien los usos, ¿no? En la zona de abajo se podría ubicar comercio y luego tendríamos un paseo peatonal que es el que permitiría romper la herida con Irala y con Amézola, ¿no? De tal forma que el soterramiento de las vías posibilitaría hacer un paseo peatonal gigantesco que nos lleva desde Recalde hasta el Parque Escurce, ¿no? Entonces, bueno, pues es otro gran eje de intervención para nuestra zona y eso posibilitaría una entrada más amable, ¿no?, a Recalde, ¿no? Estos estudiantes de Barcelona que vinieron, de arquitectura que vinieron, cuando, bueno, lo primero que vieron fue Amézola. Entonces, bueno, pues para que conociesen lo que era Recalde, vieron la autopista desde la estación de Amézola, les impactó mucho, pero luego entraron a Recalde por la pasarela de mecanotubo que nos ha dejado Bilbao Ría 2000, ¿no? Que es, digamos, bueno, pues demuestra las dos categorías de ciudadanos que hay en Bilbao, ¿no? Y ciudadanas. O más. Subisuri, o más, pero por lo menos demuestra los extremos, ¿no? Subisuri en uno y en el otro una pasarela de mecanotubo para que te resbales y te abras la crisma, ¿no? Lo que yo no sé es cómo no se les ocurrió quitar lo de Bilbao Ría 2000, ¿no? Porque la verdad es que da un poco vergüenza. Sí, un poco de grima. Entonces, estos estudiantes de arquitectura entraron por ahí y una de las cosas que dijeron es que a ver quién había sido el psicópata que había diseñado Amézola. Porque Amézola está diseñado para que el trazado de las calles sea imposible de tener una entrada natural a Recalde. Es como si hubiesen construido Amézola sin que al otro lado de las vías existiese algo, ¿no? Claro, sí, es que no lo pensaban, así está hecho. Lo han hecho así, el otro no lo han visto. Y los profesores y profesoras dijeron que eso lo habían visto en bastantes sitios en los cuales lo que se pretendía precisamente era marginalizar ciertas zonas, ¿no? Es decir, hacer inviable el paso. Bueno, una forma de solventar eso precisamente es hacer este paseo peatonal y algunos pabellones que puedan tener poco valor arquitectónico, bueno, pues convertirlos en pasos que posibiliten la conexión entre Amézola, Irala y Recalde de forma natural, ¿no? Bueno, este proyecto ha sido presentado en el Consejo Distrito, nos ha costado Dios y ayuda, pero al final ha sido presentado, les ha gustado a todos los grupos que estaban ahí y la semana pasada fue presentado a los vecinos y vecinas de Recalde. Entonces, bueno, se mostró un gran interés por el proyecto por parte de los vecinos y vecinas y también se mostró mucho malestar por el tema de la autopista, ¿no? Entonces, bueno, viendo que había mucha gente con ganas de pelear, pues se decidió convocar inmediatamente otra reunión y concretamente la semana que viene, el miércoles a las 7:30, hemos quedado en el centro cívico para retomar las movilizaciones en contra de la autopista, ¿no? Nuestro objetivo es iniciar una dinámica tranquila, sin prisas, porque llevamos 40 años con la autopista, pero sin pausa, ascendente, de presión, para recordar que Recalde quiere ver el cielo y que vamos a ver el cielo. Y bueno, pues os invitamos a todos y a todas quienes estéis interesados, si seáis de la zona, especialmente si sois de Recalde, a participar en la reunión el miércoles para empezar a diseñar movilizaciones en contra de la autopista. Os adelantamos que nuestra intención es aprovechar el comienzo del derribo de las obras del Escalestric de Basurto para felicitar a los vecinos de Basurto, pero también para recordar que Recalde también existe. Y bueno, pues a partir de aquí, pues todas las ideas serán bienvenidas para acabar con este monstruo y acabar con un deseo y una realidad. Queremos ver el cielo y vamos a ver el cielo. Muchísimas gracias. Pues muy bien, a mí me ha dejado. Vuelve a repetir, ¿el miércoles a qué hora? Sí, el miércoles a las 7:30 en el centro cívico. En el centro cívico de Recalde. Bueno, pues todo aquel o aquella que esté interesado en trabajar en contra de la autopista, pues está invitado. La idea no es hacer una dinámica, digamos, pensando en el corto plazo de 4 o 5 manifestaciones, sino hacer una dinámica a largo plazo. Se está pensando, por ejemplo, en hacer, digamos, una campaña. Bueno, bastantes acciones, ¿no? Por ejemplo, se ha hablado de recuperar la memoria negra de la autopista. ¿Por qué no un libro negro de la autopista explicando todo lo que ha perjudicado al barrio estéticamente, psicológicamente, desde el punto de vista pedagógico? Porque quien ha criado a 3 críos debajo de la autopista sabe que ese no es el mejor sitio, que se generan actitudes mucho más agresivas en entornos cerrados que en entornos abiertos. Pero también está el tema medioambiental, ¿no? La contaminación acústica, las toneladas de hollín que genera la autopista que nos estamos tragando todos los días. Están los los accidentes, los heridos, las personas con problemas psicológicos como consecuencia de los sustos que genera el paso de camiones por la autopista. Entonces haremos recuperar esa memoria negra, recuperar ese presente negro de autopista, hacer movilizaciones, recogidas de firmas, proyectos, todo lo que haga falta. Todo lo que haga falta para... Porque está claro que ahora abrimos un nuevo ciclo, tenemos un proyecto, vamos y hemos demostrado que vamos a vivir mejor sin autopista, se va a derribar la autopista de Sabino Arana, es el momento de reivindicar que Recalde también existe y quizá, pues bueno, pues esta sea... la última de las peleas, ¿no? Seguro que quedan más. Pero con la autopista esta tiene que ser la elegida. A mí lo que me ha encantado es que creo que no os habéis dejado, no. O sea, que es un proyecto que está que hiláis todo y creo que no os habéis dejado ni un huequito de tipo de rebate que pueda decir el ayuntamiento para ya, pero es que si se hace eso habéis pensado el parking, o sea, creo que está todo, es un proyectazo hilado para cualquier cuestión tanto urbanística como a nivel de comunicación social entre los vecinos, sí. en el barrio. Hay una cosa que sí que nos van a decir que además es verdad, que es que este proyecto es muy caro. Sí, está claro, pero bueno. Pero también lo hemos pensado porque sabéis que... Pero los todo. Proyectos caros han existido toda la vida y los han hecho, ¿no? Sí, o no, sea que... no, aparte, bueno, eso es cierto y cuando quieren tienen dinero, eso está claro. Para tienen dinero para lo que quieren, pero sí que sería interesante que pensásemos cuánto ha aportado a las arcas de la Diputación este proyecto, porque si no existiese la autopista a su paso por Recalde, todo el dinero que la A8 ha engrosado a las arcas de la Diputación habría sido inviable, o sea, no existiría, ¿no? Entonces, si la Diputación ha ingresado toda esa cantidad ingente de dinero por la autopista, una parte se podría destinar a que la quiten. Y es que además, si solo pidiésemos en una demanda judicial por daños y perjuicios contra la Diputación 10 céntimos por habitante al día, la demanda sería de 30 millones de euros. Que llega. Que nos sobra para hacer muchas cosas. Sí. Pues creo que, no sé, por mi parte creo que solo hay que decir que da gusto, sí. Que como trabajáis en Recalde, para mí me quito el sombrero. Creo que es un proyectazo que tiene, que seguro que va a ir bien, creo que sí. Bueno, a ver si hay suerte. Y tiene que serlo, además. Muchísimas gracias por venir a contárnoslo. Eso, sobre todo. A vosotras. Gracias por venir a contarlo. A vosotras. Un poquito de musiquita. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy viva en medio de tanto muerto. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ah. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir. Esta soledad que llevamos todos, islas perdidas. Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo. Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor. Bueno, pues como os decíamos, teníamos una super primera noticia, ¿no? Un super primer bloque del programa. Ya nos quedan solo 15 minutillos, bueno, no, 10 minutillos, que no podemos pisar el programa siguiente. Y creo que habrá gustado mogollón, ¿no? Sí, ha sido un invitado que ha sido maravilloso, su exposición y el contenido. Y toda la información, el contenido Y desde la manera. Sí, desde la asociación de Irala, pues que desearles muchísima suerte. Nosotros deseamos muchísima suerte y esperaros que la sorpresa nuestra también es que hay otro proyecto de Irala, no tan bonito, no tan grande, porque somos más pequeñitos, Irala. No, pero el deseo y las ganas que tenemos de hacer, y sobre todo la maravilla que va a suponer la urbanización y la... El arreglo de las de cuando esté ya hecho el soterramiento, ya veremos. Nosotros lo tenemos ya en la mano. Sí. Pues nada, recordamos una vez más el teléfono de la Irola, el 94-421-7060. Nos quedan 10 minutillos de programa. Como sabéis, el tercer domingo de cada mes que traemos el programa de la Asociación de Vecinos de Irala, estáis en la 107.5 de la FM, en la Irola Irratia, y en los próximos 10 minutos, si nos llamáis, tenéis premio. Así que, teléfono. Adelante. Un poco de teléfono. Adelante. Sería conveniente recordar. El, ¿no? Que hemos recordado ya, el 421-7060. Amaya está despistada hoy. Hace un rato que no lo hemos recordado. Que lo acabo de recordar, Amaya, hace tres segundos. A ver, el siguiente tema que tenemos hoy, chicas, es. Vamos a, un poquito la. ¿Cómo hemos vivido la feria medieval de este año? Pues muy húmeda. Memoria histórica. ¿Qué número de feria medieval ha sido? La cuarta memoria. O sea, la cuarta feria. La cuarta memoria. La cuarta feria. Una y chunga, memoria. Que la hicimos el día 5, ¿no? 5 y 6 de abril. 5, 6 y 7, sí. Sí. El fin de semana que más ha llovido en los últimos tres meses. Como quien dice, le hicimos el día 7 de abril. Sí, fue el día 7 porque el día 5 y 6 montando, nadando, ¿no? El sábado también nadando todo el rato, supongo. Sí, la verdad porque que sí. Fue terrible. Y luego ya el domingo, pues bueno, salió el sol, escampó, porque siempre que llueve, pues escampa. Vamos a recordar un poco... ¿Por qué nació la Feria Medieval? ¿No? ¿Por qué se decidió hacer hace 4 años la primera feria? Y nada, mis chicas de la memoria histórica, pues que comentarnos. Porque en vez de patalear, que sienta muy mal al que está pataleando, pues para reivindicar de una manera más lúdica, que siempre viene mejor, el tema de la Casa Torre. ¿Vale? Por y para eso nació. Aquel año era el... punto álgido, la pelea y el proyecto que teníamos con la Casa Torre para el barrio y la Feria Medieval. Del dolor, de la decepción, eso de es. Todo. Y bueno, y para no ir siempre en contra de nosotras mismas, de las personas, pues bueno, a alguien se le ocurrió y a mí la verdad que me pareció... genial. Se expuso en la Asociación de Vecinos y desde la Jaiba Chorde tiramos para adelante con ese superproyecto y creo que la primera feria fue un éxito. Se acercaron 20.000 personas al barrio y las siguientes también han sido así, pero para Irala ha sido un antes y un después. Gracias a la feria, mogollón de gente ha conocido el barrio y bueno... que han ido saliendo muy bien. El primer año fue con un tipo de feriante, ¿verdad? Con un estilo de feria y hemos ido cambiando. Rotando. Yo la primera, la verdad, te decías que una idea maravillosa, a mí me parece una idea maravillosa, verdaderamente, pero la primera vez que la escuché me dio pavor. Dice, es imposible, eso no, pues eso no va a salir, o sea, no tenemos capacidad para eso. Y ahora pienso que es de lo mejor que se hace en Irala. Y solo he ido a bastante gente y no es por recriminar las fiestas, que tienen sus cosas muy majas y sus cosas, otras cosas no tanto, pero yo creo que es el evento festivo mejor que tiene Irala. Es el más vistoso. Y que eso tiene sí, porque es muy lucido. La parte sur de Bilbao. Me atrevería. Esto de lo antiguo y lo nuevo. Amaya está lo grande de Irala. Claro. No, la parte sur es verdad. O sea, en realidad el nuevo que han hecho en Recalde, y no es menospreciarles, puesto que hemos visto que hay cosas que hacen muy bien, fue un reflejo de lo que habíamos hecho en Irala. O sea, que el sur se copia en sí mismo y procura extender las cosas positivas, ¿no? Sí, ¿no? Y que afortunadamente tenemos un entorno en el que la feria queda alucinante, claro, sí. Un entorno físico, un marco que se diría incomparable. Es incomparable. Donde, bueno, alguna vez lo hemos oído algún feriante, ¿no? Que no es lo mismo estar en un sitio así que estar entre calles estrechas. Claro. ¿No? Calles o sombrías o calles donde hay coches y donde no sé qué. Yo os lo he oído decir a mucha gente de Irala que es el mejor, la mejor fiesta que tiene Irala de todo como, el año. Como decíamos, el primer año que se hizo, que fue por reivindicación al proyecto de la Casa Torre, me acuerdo que la gente venía al barrio y decía, joder, el ayuntamiento, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Tuvimos que ir corriendo a poner propaganda, que no era el ayuntamiento, que el ayuntamiento había puesto 0 euros, que habíamos sido los vecinos y los chavales del barrio, y ahora ya la gente de Bilbo ya lo sabe, sabe que es una feria hecha por nosotros y para la ciudadanía de Bilbao. Y la primera feria fue un poco más de como de escaparate, ¿no? No era tan participativa con la gente. Y estos últimos años los feriantes han sido más rollo, ¿no? Más de talleres con los críos, de espectáculos de más de cercanía, yo creo más de andar entre la gente. El primer año también trajeron cosas para hacer, ¿eh? Sí. Me acuerdo que se hicieron, estaba lleno de los vestirse de cambiarse la ropa y vestirse de caballeros, hacer cosas y tal. Sí, es verdad que estos han traído, digamos, un espectáculo final que explica un poquitín más la vivencia o el tema concreto que están trabajando, mientras que los primeros era todas las noches el mismo espectáculo repetido. Pero sí, espectáculo pero itinerante, sí. Por ejemplo, ha sido siempre todos los años. Sí. Solo que sí, yo creo que cada vez se va mejorando, que cada vez más bonito y cada vez son más cosillas que se van añadiendo. Y luego desde siempre en la feria lo que hemos hecho es disfrazarnos, ¿no? Sí. De época. La tercera, bueno, o no hemos llegado todavía. ¿Tú? Y de precipitada. ¿En qué? ¿La ¿Hemos tercera? ¿Llegado a la tercera feria? Sí, no. Sí, bueno, estamos comentando estamos todas. Mezclando todo. Estamos comentando todas en general. ¿Qué pasó en la tercera? Hombre, la tercera que fue la del año pasado fue para lo de Navarra. Ah, sí, la pérdida y este y tal. Yo lo que pasa que este año, que no se ha podido hacer, pero la intención era como darle también ese toque de guerra que a mí no me gusta. Por eso lo digo. Ya. Porque a mí, pues no. Es personal, ¿eh? Quiero decir que yo prefiero que sea más lúdico. Sí, bueno. Todo claro. Más lúdico. Entonces, lo de las batallas, pues ya el año pasado, porque es verdad que se conmemoraban los 500 años. 500 años. Sí, 500 años de la caída de... Del reino de Navarra. Por el reino de Castilla. Sí, lo que pasa es que como fue así, en plan performance y eso, ¿no? Pues... Sí. Es más bonito que si es... No sé, está como disfrazado y se puede... se sí. Deja ver, ¿no? Bueno, son estilos, cada año nos sorprenderán con una cosa diferente, yo creo. Porque yo creo que la seguiremos haciendo, es sí, algo que nos mola. Nos gusta hacerla, lo que pasa es que andamos, sí, cubrimos, no cubrimos, defendemos, porque la pela es la pela, hijas. Hombre, sí, pero yo creo que está, yo creo que por un lado está instituida, que la gente ya cuenta con ello, que encima hemos podido cambiar de fecha, otros años ha sido finales de marzo, con lo cual, bueno, pues la gente puede tener más problemillas de pasta. Esta vez ha sido por Semana Santa, primeros de abril, que cae mejor. Y peor suerte con el tiempo que este año, creo que no vamos a tener. No, podría ser, pero 3 días diluviando, y han sido 2, 3 días diluviando en abril, pues eso. Y bueno, pues la perspectiva de algunos feriantes en el sábado... sábado noche era desoladora, o sea, había gente que no había venido, prácticamente cero. Y el domingo levantaron, riada, sí. Una tal riada de gente que muchos de ellos dijeron que habían cubierto, el domingo estaba petado. Y luego decir, yo el domingo la gente decía, jo, qué pena, porque vaya días que habéis tenido, pero esta gente también está acostumbrada y tiene buen talante. Sí, sí, muy bueno. Y luego comentar que la comida que disfrutamos, solo todos los años hacemos con Triqui Cupela, que son unas máquinas ya en esto de los eventos de comida masiva de comidas populares, y eso sí que se va superando, ¿no? Que hemos comido muy bien este año y que es súper divertido ver a la gente disfrazada, cada uno con su traje. Cada año la gente se pone un traje nuevo, se tunea mejor. Que es que ricas cuatro que cupela por darnos también de comer. Y nada, si queréis decirlo, os queda un minuto, chicas. Pues nada, ¿queréis decir algo más? Despedirnos con todo el cariño del mundo. Si ya en un minuto nos despedimos. Este programa de hoy no tenemos cuento por parte de María porque íbamos muy justos de tiempo. Así que para el El programa siguiente traeremos, como siempre, el cuento de María. ¡Jo! El cuento María. El cuento pues, de María. Pues si me conocen así luego en la calle voy a tener, me va a dar pena, ¿eh? El cuento de María, sí. Y nada, que es que ricasco por oírnos un domingo más. El programa de la Asociación de Vecinos y de Vecinas de Irala, en la Irola Irratia, en la 107.5 de tu FM. Millasker. Agur, agur. Agur, agur. Ready.